Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día martes 2 de febrero del 2016, a contar a este instante y hasta las 2 de la tarde, 25 minutos aproximadamente, llegan estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y como todos los martes, hoy toca martes de preferente de la primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego de ese grupo número 2, con la participación de los equipos de la comarca talaverana, del Torpedo, del Talavera y el Calera, y es precisamente con este último equipo con quien arrancamos y comenzamos nuestro programa en el día martes 2 de febrero del 2016 para resumir junto a Sergio Jiménez Alemán, el entrenador calerano, ese empate a uno ante el Vargas, las sensaciones que dejó ese partido, el resumen que nos puedes hacer, Sergio, y por supuesto lo que viene ya analizando lo que será esa jornada 22 para el próximo fin de semana. Saludamos a Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, ¿qué resumen nos harías del partido, Sergio? Decías tú la semana pasada que no te habías quedado muy contento con el desempeño de tus jugadores luego de esa derrota ante el Torpedo en esa visita en Cebolla. Recibíais al Vargas, un equipo complicado, zona media de la clasificación de este grupo, un equipo que está casi igualado con ustedes en la clasificación. Al final, 1-1, me imagino que con sabor a poco el empate, sobre todo jugando en casa, Sergio. Sí, porque volvemos a caer en nuestros propios errores. Igual que el partido contra el Torpedo, volvemos a hacer los partidos lentos y son situaciones del equipo que no estamos cómodos, no nos sentimos a gusto con el balón y estamos sufriendo y lo vamos a pasar mal. Tú decías la semana pasada, no sé si estás preocupado, obviamente quizás sí porque eres el entrenador del Calera, pero has notado, no vamos a decir un bajón futbolístico en tus jugadores, pero obviamente los resultados no mienten y luego de una seguidilla de buenos resultados están llegando estos empates y obviamente te tendrá preocupado un poco aquello, sobre todo que ahí en casa siempre sois un equipo que se hace respetar. Sí, bueno, preocupado sí estamos porque cuando nos llegan las victorias pues te tienes que preocupar y empezar a trabajar, mirar otras cosas para tener otra alternativa. Llevamos ahora mismo los mismos puntos que la primera vuelta, entonces pues ahora empezamos a preparar ya el partido del domingo, que también es bastante preocupante porque es una fecha ahora mala. Los jugadores no cobran, pues se comprometen, pero lo justo. Y tú lo dices, perdona Sergio, por el tema de los carnavales, ¿no? De Calera, del finde. Sí, hay carnavales, hay gente de Calera, hay gente de Talavera. Unos se van de carnavales a un sitio, otros estarán por aquí, saldrán, beberán y luego el domingo pues lo pasaremos otra vez mal. Ahora tú hablas de ese partido de la próxima jornada 23. ¿Tenéis un partido difícil, complicado? ¿Visitáis al Tarancón? No, recibimos a Quintanar. ¿Al Quintanar? Ah, tienes razón, jornada 22. ¿Partido también complicado el Quintanar? Sí, recibimos al 3 de la clasificación, un equipo bastante fuerte, sobre todo la parte de arriba tiene un delantero muy bueno y que viene la dinámica de de quererse meter arriba. Tengo una buena relación con el entrenador, hablo todas las semanas con él y vienen como aviones y lo vamos a pasar bastante mal. Por ahora tenéis un colchón importante de puntos sobre los equipos que están en la parte baja de la clasificación. Bueno, digo, 6 puntos con el Academia Albiceleste, por ejemplo, que está en el lugar 15 en la parte baja, pero a no fiarse, a no confiarse, porque esto está comprobado que en esta competición acá te puede ganar cualquier rival, cualquier equipo. Sí, sí, ahora mismo aquí lo que hablamos, este grupo 2 de la preferente. Esta semana yo creo que solo ha sido el Torpedo y no sé si alguno más ha ganado dos partidos el fuera de casa, el Torpedo y el Juncos, que ha ganado dos partidos fuera de casa, ha ganado dos partidos seguidos, tanto la semana pasada como esta, y eso ahora mismo hacía mucho tiempo que no pasaba, hacía por lo menos 2 o 3 semanas que no pasaba eso en este grupo, de encarrilar 2 victorias seguidas. Sí, a propósito, yo sé que tú estás más pendiente obviamente de tu equipo, el Calera. ¿Qué te parece que el Junco ahora sea el líder que ha dejado ahí al Guadalajara B en el segundo lugar de la clasificación el pasado fin de semana? ¿Hubo cambio de líder ahora mismo? Bueno, eso ya poco a poco, el trabajo que está haciendo el Junco y los buenos jugadores que tienen, pues se va notando. Es un equipo con bastante experiencia, que está preparado desde un principio, desde verano hicieron equipo para subir y están trabajando bien y tienen buen equipo. A mí me gustó bastante cuando vinieron a Calera. Tú decías que el deber y la tarea que está pendiente ahora mismo del Calera es precisamente lo que les convoca este fin de semana en esa visita ante el Quintanar del Rey, poder puntuar también fuera de casa. Sí, sí, vamos, nosotros jugamos en casa otra vez, son 2 jornadas que jugamos fuera, la primera vuelta la jugamos en casa, y en casa no hay que perdonar, que tienes que sumar de 3 en 3 si quieres mantenerte en la categoría. Si empiezas a perder puntos en casa y luego fuera de casa te cuesta muchísimo sacar algo positivo, pues te metes ahí abajo y no sale. Eso es lo importante, que podáis sumar en casa, porque como lo decíamos y nos comentabas tú también, está pendiente eso para el Calera, de poder puntuar fuera también de vuestro campo. Y volviendo al partido, me imagino que esperas que sea una semana también normal, independiente de lo que comentabas del tema de los carnavales y de ese compromiso que puedan tener jugadores de una competición amateur. ¿Sea normal el entreno de esta semana para llegar en buenas condiciones este fin de semana? Sí, sí, la semana de entreno será buena porque vendrán toda la plantilla, vendrán los 22 jugadores y los 3 porteros, pero luego el viernes llegarán, terminan de entrenar y uno se irá a un sitio, otro a otro, y luego ya pues el domingo llegarán con una cara y unos ojos que llegará al suelo. Llega a dar miedo, ¿no?, de solo pensarlo, Sergio. Sí, no, ya me estoy poniendo malo, pero bueno, vamos a afrontar la semana como sea e intentar sacar algo positivo. Es de esperar que así sea y ojalá que pueda puntuar el Calera en ese partido difícil y complicado ante el tercer clasificado, el Quintanar del Rey, en esa competición, jornada 21 de la primera autonómica preferente del grupo número 2 del fútbol castellano manchego. Pues lo dicho, Sergio, mucha suerte para este fin de semana y lo más importante, que los puntos puedan ser para el Calera este fin de semana. A ver si puede ser, muchas gracias. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de FM, hoy de Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada del martes de preferente, de la primera autonómica preferente, grupo 2 del fútbol castellano manchego. Ya hemos escuchado a Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera, que nos ha resumido ese empate a 1 con sabor a poco para los caleranos frente al Vargas, lo que viene este fin de semana en ese partido complicado ante el tercer clasificado Quintanar del Rey. Y nos vamos de inmediato al gran ganador de los equipos de nuestra comarca el pasado fin de semana. Nos referimos al Torpedo 66, que fue hasta el siempre complicado campo de fútbol del Tarancón, que es uno de los equipos que está entre los 4 primeros clasificados, con victoria para los de Cebolla por 3-1. Vamos a conversar y resumir ese partido y lo que viene con Carlos Fernández, entrenador del Torpedo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, muy bien. Me imagino que muy contento, decíamos nosotros, porque habéis ganado un partido en un campo tan complicado como es el de Tarancón. Carlos. Pues sí, la verdad que este fin de semana hemos tenido la suerte ya de poder puntuar fuera de casa con los tres puntos, ¿no? Yo creo que después de todos los condicionantes del partido, ¿no?, que nos pusieron el partido por la mañana muy temprano, a las 8 de la mañana, pues el equipo respondió con todas las máximas expectativas y tuvimos la suerte de conseguir la victoria. Al final queda esa doble satisfacción, ¿no?, que habéis madrugado, como quien dice, el domingo, para plantarse allí en el campo del Tarancón y ganar el partido, Carlos. Pues sí, como tú bien dices, pues nos tuvimos que levantar bien temprano para salir de aquí de Fulmoya y bueno, pues la verdad que el equipo respondió al máximo y jugó el torneo del partido en Tarancón y fue por lo que conseguimos la victoria. Por el resultado se ve, Carlos, que habéis aprovechado las condiciones de opciones de gol que os habéis generado en ese partido y en esa visita al Tarancón. Marcar tres goles es importante, sobre todo fuera de casa, porque eso te indica que tienes muchas posibilidades de ganar el partido, como finalmente aconteció. Sí, bueno, en el primer tiempo el 1-0, porque tuvimos muchas ocasiones muy claras de cara a portería y no supimos aprovecharlas, ¿no? Yo creo que en el segundo tiempo pues el partido se volvió muy bronco, pues pudimos conseguir dos goles en los últimos minutos del partido, ¿no? Carlos, tan importante ha sido esta victoria del Torpedo fuera de casa por 3-1 ante el Tarancón en esa visita el pasado fin de semana, que habéis subido ya al sexto lugar de la clasificación con 31 puntos. Estáis ahora mismo a solo dos del Villa Cañas, que es el equipo que antecede en el quinto lugar con 33. Me imagino, como lo decíamos el pasado fin de semana, que cuando esto va pasando, cuando va subiendo en la clasificación, como lo ha venido haciendo en las últimas jornadas el Torpedo 66, se abre el apetito en el buen sentido de la palabra. Pues sí, la verdad que bueno, pues el equipo está trabajando en la plaza más alta posible en la clasificación. Equipo donde vosotros tendréis que ganar los tres puntos, pero está dicho que todos los partidos acá son complicados en este grupo, a no fiarse, a no confiarse, pero es una buena oportunidad para que el Torpedo se quede con los tres puntos ahí en Cebolla este fin de semana y para que sigáis subiendo en esta clasificación. Bueno, pues sí, la verdad que como bien dice, tenemos una oportunidad muy buena, ¿no? Yo creo que de seguir con la racha que lleva el Torpedo en casa, que no hemos perdido ningún partido desde que llevo de entrenador en el equipo, y bueno, pues intentaremos trabajar esta semana para preparar el partido de las mejores garantías posibles para poder puntuar y sacar los tres puntos de Rodríguez, ¿no? Ahora mismo, mirando las estadísticas, sois un equipo que habéis encontrado una cierta solidez defensiva en las últimas jornadas, en los últimos partidos. Otra buena noticia para ustedes, Carlos, que sois un equipo al cual le cuesta mucho que le hagan goles. ¿Qué te parece el cambio de líder? El Junco ya es líder con 44 puntos luego de esa victoria el pasado fin de semana. El Guadalajara B por ahora se queda en el segundo lugar. Perdió el primer lugar de la clasificación en Guadalajara, el equipo alcarreño. ¿Te llama la atención esto o es más o menos lo que se espera del Junco, que es un gran equipo y que venía haciendo buenos partidos y sumando muchos puntos y ahora es el líder? Bueno, pues yo creo que hasta el día de hoy yo creo que son los mejores equipos de la categoría, ¿no? Como buenamente se puede ver en la clasificación. Yo creo que los dos equipos son serios candidatos a jugar promoción y subir, ¿no? Pero bueno, nosotros también conocedores ya de cómo funciona ya todas las temporadas, yo creo que el nivel que estaban mostrando todos los equipos en la primera vuelta sería difícil que lo pudieran mantener hasta final de temporada. Y yo creo que tendrá que perder algún partido en lo que queda de temporada, porque no se puede mantener siempre el mismo nivel, y intentaremos pues el resto de equipos aprovechar esos tropiezos que puedan tener estos equipos para intentar acortar diferencias. Carlos Fernández es entrenador del Torpedo 66, el equipo de Cebolla, que fue el gran ganador el pasado fin de semana de los equipos de nuestra comarca en esta primera autonómica preferente, grupo número 2 del fútbol castellano manchego, con esa victoria ante el Tarancón fuera de casa, los de Cebolla, por 1-3. Este fin de semana juegan en casa ante la Academia Albiceleste, sextos clasificados, a solamente ahora 2 puntos del quinto, que es el Villa Cañas, y a 3 del Tarancón. Puede haber buenas noticias para que siga subiendo la clasificación el equipo de Cebolla si se queda con la victoria este fin de semana. Carlos, una vez más, enhorabuena. Buena, mucha suerte y que los tres puntos se queden en casa este fin de semana. Pues muy bien, muchas gracias y que así sea. We'll be right back. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, oído Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada del martes 2 de febrero del 2016, martes de preferente de la primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego de este grupo número 2 con los equipos de nuestra comarca talaverana. Ya hemos revisado entonces todo lo que aconteció y resumiendo ese importante resultado para el Torpedo 66 que ganó a domicilio al Tarancón por 1-3 y el empate con sabor a poco de El Calera ante el Vargas 1-1. Y lo vamos ahora a conocer detalles del último partido correspondiente a la jornada 21 que disputó el Talaverilla visitando el campo de fútbol del Quintanar del Rey, tercer clasificado de esta competición. Saludamos de inmediato a José María Rodríguez, entrenador del Talaverilla. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas tardes. Bueno, al final lo conversábamos la semana pasada, ¿no? Que el tema físico es muy importante. Visitabais al tercer clasificado, al Quintanar del Rey, equipo que no es fácil, ni mucho menos cuando juega en su campo, pero pese a la derrota por 0-2, yo creo que, me imagino, habéis hecho un buen partido porque estuvo allí esa posibilidad de haber puntuado, de haber sacado algo importante en el campo del Quintanar, pero como lo decías tú y lo resumíamos la semana pasada, el aspecto físico también ya comienza a jugar un papel importante en esta fase de la competición, Chema. Sí, nosotros es un déficit que llevamos arrastrado todo el año y más ahora este inicio de año porque, bueno, pues hemos tenido bajas de jugadores, de expulsiones y demás, y bueno, pues es un problema más añadido a los que ya tenemos. Pero bueno, la verdad que la actitud del equipo fenomenal, un primer tiempo muy bueno, en el que competimos de tú a tú a un Quintana, al tercer clasificado, que como hemos comentado otras veces, no se ve esa diferencia tan abismal como ha habido otros años de diferencia como equipo y tal. Al contrario, o sea, podemos competir con cualquiera, pero sí que es verdad que físicamente al final, si no estás bien, un equipo que está con aspiraciones de subir, pues al final te pasa por encima. Aparte del tema físico, ¿qué destacarías también de lo futbolística, propiamente hablando de ese partido, como resumen en cuanto a detalles, el momento en que llegaron los goles, posibilidades que habéis tenido sobre la portería rival del Quintanar, Chema? Sí, pues ya te digo, un primer tiempo muy, muy, muy igualado. Ellos intentando jugar la pelota, pero la verdad que no nos dimos espacio. Y nosotros saliendo a la contra tuvimos alguna posibilidad de haber marcado, pero bueno, pues nosotros arriba tenemos muchas carencias y al final si queremos marcar goles va a tener que ser cosa de todos, de los socios que estén dentro. Y claro, el físico no acompaña mucho, entonces pues nos cuesta, pero ya te digo, Quintanar sufriendo mucho, dicho por el entrenador de ellos y la gente de allí, que incluso los aficionados cantando pues en plan WhatsApp nos están dando un show, pero claro, al salir luego en el segundo tiempo ya nos marcaron en el minuto 60, una cosa así por ahí, una jugada fácil que podíamos haber defendido fácil y que bueno, pues por circunstancias del físico no pudimos seguirla y bueno, ellos ya sí que estuvieron un poquito más tranquilos, tocaron un poquito más, pero nos marcaron luego quizás en el 78-80, uh-huh. Ya el partido ya sí que se decanta a favor de ellos. Nosotros nos falta un poquito de eso y yo creo que el equipo, si consiguiéramos apretar un poquillo en ese apartado, daríamos bastante más de sí. Me imagino que con muchas ganas, no voy a decir ansiedad, pero para que llegue luego esa victoria, Chema, a propósito que los Llévenes está ahí a 3 puntos por sobre vuestro, un poco más arriba el Cazar, esa posibilidad matemática de salir de la parte baja de la clasificación siempre está, además cuando tú dices que son buenas las sensaciones, pues esa victoria tendría que llegar tarde o temprano. Sí, lo que pasa es que las sensaciones se tienen que transmitir a lo largo de la semana, no me vale solo con el fin de semana competir bien hasta que se puede, sino que evidentemente te lo tienes que trabajar, te lo tienes que ganar, y la única forma de ganárselo es trabajando durante la semana. Entonces, si no mantenemos esta rutina de entrenamientos 2-3 semanas, evidentemente nunca vamos a llegar a ese punto necesario para poder ganar el partido. ¿Que somos capaces? Sí, pero es que las cosas por sí solas no vienen, hay que ganárselas. Ahora ya la próxima semana tenéis otro partido, vais a enfrentar en esa nueva jornada para el Talaverilla, un partido como todos cuando resumimos esto, ¿no? Que son partidos complicados, que son partidos difíciles, el Talaverilla necesita sí o sí ganar lo más pronto posible, pero visitáis al Torrijos, tengo entendido, el próximo partido, Chema. Sí, sí, vamos a Torrijos, sí. ¿Y qué nos podrías comentar de ese partido del rival del Torrijos ahora mismo? Bueno, pues por lo último que he visto que ganó Guadalajara, así más reciente que tengo, esta jornada no la anterior. Sí. Creo que ganó Guadalajara. Y esta pasada semana perdieron 0-2 ante el Sonseca de visita. Pues fíjate. Entonces, bueno, es un equipo que yo creo que es un campo complicado por las dimensiones que tiene, pero que bueno, se asemeja bastante al nuestro. Entonces, creo que fuera estamos siendo capaces de competir con cualquiera, visto lo visto, da igual que sea el primero, el segundo, el tercero. Entonces, nosotros vamos con mucha ilusión de intentar hacer las cosas bien, de intentar sacar algo positivo, y yo creo que haciendo las cosas como las hicimos este domingo en Quintanar, creo que es posible, pero claro, evidentemente nos va a costar porque es un equipo que se está jugando el descenso de nosotros y a ver, pues fácil no hay nada. Tú decías recién, me comentabas fuera de micrófono, que las sensaciones habían sido positivas también en el tema deportivo de poder contar con 16 jugadores para ese viaje al Quintanar del Rey. Vale decir que estáis comprometidos, muchos de tus jugadores también de la plantilla, por tratar de sacar esto adelante en lo deportivo del Talavera. Sí, yo creo que la gente está súper, por lo menos con ganas. Yo intento de que lo vean, como te comenté la semana pasada, de que es un premio que estemos ahí. Entonces hay que verlo como algo que tenemos que disfrutar, pero para disfrutar se disfruta ganando, y se disfruta ganando, y para ello hay que sufrir. Entonces, pues bueno, pues en esa dinámica estamos. Yo creo que la gente, venimos de una racha ahora que hemos tenido hasta 4 expulsados y algún que otro lesionado, y nuestra plantilla no es muy amplia, somos 20 creo ahora mismo. Entonces claro, de 20, 4 expulsados y 2 o 3 lesionados o tocados o tal, evidentemente el margen que tienes para luego preparar el partido de cada fin de semana es reducido. Pero bueno, creo que la cosa ya se va encaminando, los expulsados ya dejan de estarlo, vamos recuperando a gente que estaba trabajando también y ahora ya los domingos puede estar a disposición. Entonces bueno, ya juntarte 17, 18, 19 de los 20 que somos, pues la verdad que pues es una alegría tanto para mí como para todos, y ir a entrenar gente y ir a competir gente, que no ir de cualquier manera. Entonces, pues por ahí estamos ganando. ¿Aun cuando tienes a un jugador tocado que es importante para ti, de buena experiencia, que tiene mucha técnica, como es el caso de Chino, ¿no? Que creo que, según información que manejo, no está ahora mismo al 100% de su rendimiento físico por un tema de lesión? Sí, lleva arrastrando problemas, si no te digo todo el año, pues quizás desde el año pasado. Pero el Chino es que es así, ¿no? Entonces, la verdad que esta semana ya sí que se estaba un poquillo peor, y aunque viajó, pues me lo dijo que bueno, que si hacía falta y era imprescindible, no era, pues podría participar, pero que era un riesgo de que recayera más de lo que del problema que tiene, por supuesto, y le perdiéramos luego para más tiempo. Entonces, pues estuvo en el banquillo, no jugó, y esperemos que de cara a la semana que viene pues pueda estar mejor. José María Rodríguez es el entrenador del Talaverilla, que está luchando allí, dando la cara a los chavales en este grupo 2 de la primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego, y que ya preparan ese próximo partido de la jornada 22 ante el Torrijos. Será por segunda semana consecutiva fuera de casa el partido para los de Talaverilla. Chema, pues muchas gracias, mucha suerte para lo que venga. Muchas gracias, Juanma, y ojalá que alguna semana te diga que hemos ganado. Seguramente va a llegar esa victoria, no te preocupes, Chema, que estamos plenamente seguros que va a ser así, y nos gusta que, pese a que los resultados deportivos no se den, haya compromiso por parte del Talaverilla para sacar esto adelante. Pues muchas gracias, Chema, lo dicho, suerte. Muchas gracias, Juanma. Y tras despedir al míster de el Talaverilla, a Chema Rodríguez, revisamos entonces las estadísticas que nos dejó esta jornada 21 de la primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego, grupo número 2. El Quintanar derrotó por 2-0 al Talaverilla, idéntico resultado y marcador para el Sonseca ante el Torrijos. El Guadalajara B perdió el liderato al empatar sin goles con el Orche. El Villa Cañas derrotó por la cuenta mínima por 1-0 al Casar. El Pantoja ganó por 3-1 al Arges. Los Llévenes derrotó por 2-1 al Ceseña. Academia Albiceleste perdió por 0-1 ante el Juncos, que es el nuevo líder. El Torpedo 66 de Cebolla a domicilio derrotó al siempre complicado Tarancón por 3-1, y el Calera empató 1-1 con Vargas. La clasificación entonces, la lidera por ahora el Juncos con 44 puntos, segundo clasificado el Guadalajara B con 43, el Quintanar tiene 37, cuarto clasificado Tarancón 34, el Villa Cañas 33, sexto clasificado, el primero de los equipos de nuestra comarca talaverana, el Torpedo 66 con 31 puntos, compartiendo clasificación con el Son Seca. El Orche tiene 30, 29 puntos, dos equipos, el Vargas y el Pantoja. El Ceseña se queda con 28, dos equipos con 27 puntos. En el undécimo lugar, el Calera de Alemán y Arges Club de Fútbol, 23 puntos el Torrijos, Academia Biceleste con 21, antepenúltimo el Casar con 20, Los Llévenes penúltimo clasificado con 17 y cerrando la clasificación el Talaverilla, que por ahora se va a quedar en el último lugar con 14 puntos, los pupilos dirigidos, los chavales, por Chema Rodríguez. La próxima jornada entonces, el Torrijos se enfrenta al Talaverilla, Orche, Sonseca, el Casar recibe la visita del Guadalajara B, Arges Club de Fútbol enfrentará al Villa Cañas, el Ceseña recibe la visita del Pantoja, Juncos jugará de local ante los Llévenes, el Torpedo 66 de Cebolla jugará de local ante el Academia Albiceleste, bonita oportunidad para que los de Carlos Fernández sigan subiendo en la clasificación, el Vargas enfrentará al Tarancón y el Calera el próximo fin de semana nuevamente juega de local, esta vez ante el Quintanar del Rey. Deportes al día con Juanma Sepúlveda.